a uno más de los alucines y soliloquios del omnipresente. Empezamos. Lugar: Reykjavik, capital de Islandia, año 1994. Año en que Reykjavik contaba con aproximadamente 104.258.000 habitantes, en los que podemos encontrar a Björk. Show me forgiveness. Al grupo Moon. Y actualmente a Sir Rose, quien se formó en agosto de ese año. Año que con tan pocos habitantes y con tan maravillosos paisajes, así como el estar libre de contaminación, genere músicos con la inspiración que ellos tienen, pese a que en una entrevista al grupo Kjartan comentó: inspiración está en todas y en ninguna parte, proviene del entorno, de la gente que te rodeas, de las películas, de los libros, de los problemas, o de mamá y papá, de la naturaleza, de lo que sea. Nunca he estado en una situación por la que me haya sentido inspirado. He estado en la cima de una montaña y he disfrutado lo que sentía. Esto puede influenciarme como persona, pero eso no significa que me inspire para componer música. El nombre del grupo lo sacaron de la hermana pequeña de Jonsi, la cual nació el mismo día que ellos iniciaron. Para entonces, el grupo estaba formado por Jonathan Birgisson en guitarra y voz, George Hall en el bajo y August en la batería. En 1997, mediante una disquera local, logran grabar su primer álbum llamado Bond. Y en 1998, una colección de remezclas llamado Bond Groy o Recycle Bean. En 1999, tras el lanzamiento de Geist's Version, integran a Kjartan Sveinsson en los teclados. Lanzan su álbum Paréntesis, o será sin nombre, y en el 2003 tienen una participación con Radiohead para componer música para una pieza de danza de Merce Cunningham llamada Split Slice. En marzo del 2004 lanzan tres canciones llamadas Baba, Tiki, Dido, y en septiembre del 2005 lanzan el álbum Tag, álbum que considero uno de los mejores. ¿De qué forma producen la música los integrantes de Sir Rose? Esto lo comenta Jonsi. Muchos grupos escriben 50 canciones y luego eligen 10 para su disco. Nosotros nunca hemos trabajado así. De todas las canciones que hemos escrito, solo hemos descartado una. Tampoco hemos hecho muchas versiones de la misma canción, ni nada por el estilo. Nuestra forma de trabajar es muy simple. Nos reunimos en el local de ensayo y tocamos. Nada más, cuando tocas con unas personas durante un tiempo determinado, empiezas a conocerles, sin necesidad de hablar mucho. Y si además tienes una sensibilidad similar, el trabajo irá fluyendo sin necesidad de pensar en las cosas que funcionan y en las que no funcionan. También están de acuerdo en que no buscan una emoción particular en el oyente. Es importante que la gente se abra y experimente lo que quiere experimentar al escucharlos. A veces una música se convierte en el reflejo de una etapa determinada de tu vida. Esos son sentimientos privados. No queremos forzar en la gente ideas o emociones. El grupo para sus canciones no es el islandés como tal, es una mezcla con parte de ese idioma llamado Volenska o Hoplandish, creado por Jonsi, y el fin es usar la voz como un instrumento más. Jonsi comenta: es una obsesión de los periodistas, en la que han caído los aficionados también. En Bonn, yo solo murmuraba variaciones del título de la canción de forma espontánea. Nos hacía mucha gracia y lo llamamos Bolenska. Quizás sea una lengua, quién sabe. Cada persona lo puede interpretar a su manera. Pero vamos, es divertido. Quizás los islandeses la adopten algún día. Es interesante ver las reacciones de las personas sobre esta lengua, cosa que comenta George. En los conciertos vemos gente cantando las canciones. Siempre nos preguntamos qué estarán cantando, si no saben lo que estamos diciendo. Es una prueba más de que lo verdaderamente importante no son las letras, sino la melodía. Por mi parte diría que hay mucha razón en ese comentario, ya que muchas veces le damos más poder a las palabras que a los sentimientos, que a veces se ven opacados o minimizados por estas. El estilo de música o canciones del cuarteto Sir Rose, ya que respeto la forma de pensar del bajista del grupo George Home, cuando en la entrevista le pidieron que la describiera, a lo que él comentó: nosotros solo hacemos música y solo sabemos explicarnos a través de la música. Hablar de ella solo interesa a los periodistas. Cuando hablamos con otros grupos con los que coincidimos en las giras, solo hablamos de las giras, como mucho de los videos, ya que cada grupo los aborda de una forma. Para nosotros la música es la magia que ocurre en un momento. Si empiezas a diseccionarla, puede que la estropees. Es cierto que a veces puedes descubrir nuevas facetas de la música al hablar de ella de forma superficial, pero cuando empiezas a profundizar un poco más, empiezan los problemas. Al fin y al cabo, las cosas que se diseccionan normalmente tienen que estar muertas antes. Esto es muy similar a lo que los seres humanos hacen muchas veces en la vida. A todo le tratan de buscar una explicación lógica y no se dejan llevar por las emociones. Olvidan que las tienen o tratan de bloquearlas, y al final echan todo a perder cuando las cosas pudieron ser diferentes. Todo por el momento, y pues nos estamos escuchando en el próximo podcast. Bye.